prisión es parte de esta novela. Calle de los Ay, no te olvido de dónde vengo. Y le sigo dando gracias a Dios por sobrevivir. Y sigo aquí, yo en la calle nací, vivo y muero. Calle de los Ay, nunca olvido de dónde vengo. Seguiré cambiando con los miedos de fuego. Yo en la calle nací, vivo y muero. Me hago malandrón con 36 se le quita. A mí solo me juzga, tú y me perdona, doñita. Yo soy de la esquina donde el chamaquito soy yo. Cambiaba y mientras la nota bajaba, yo la trabajaba. De la esquina donde por 10 pesos se complicó, crecía. Y a ganarse de dos, te lleva el policía. Donde por 500 o 100 pesos los panes te matan. Esperan a que caiga preso y hasta las doñas se clavan. Que no existe lealtad, respeto ni sentimiento. Dime de qué de bonito en esta selva de cemento. Donde se pasa hambre y la educación es pobre. Y a los chamaquitos les corre jugar a ese plante. Señor gobernador, yo sé que la culpa no es suya. Y perdone la bulla, pero aquí no se vive mejor. Quizás de donde yo soy se fuma como es. Pero de donde usted viene se muere hasta los pies. Eres presidente, si corrección fuera eficiente, hubiese más ingenieros, menos delincuentes. Qué irónico, usted pensando en un conflicto bélico antes de ser lógico y reformar a su mente. Callejero soy, nunca olvido de dónde vengo. Y le sigo dando gracias a Dios por sobrevivir. Y sigo aquí, yo en la calle nací, vivo y muero. Callejero soy, nunca olvido de dónde vengo. Seguiré cambiando con el miedo al fuego. Yo en la calle nací, vivo y muero. Oye, la calle me costó un poco, esto panas son las que me guindan. Hombre, no, callejero yo ya no, si se me dio y salí sin un racuño del titingo. Veterano en mi campaña que lo logró, gracias a Dios. Y a todos ustedes que lo que hago les gustó. Es en serio, darse el cementerio. Por tirar todo el mundo al medio. De traqueto a sapo es un cambio inmenso. Yo que tú, como que lo pienso detenidamente. Antes que te sientes en la silla de testigo contra tu gente.